Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Thank you. Aurora. Me arruinaron la tarde, voy a quemar la agencia fiscal. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Cruzan esos cables otra vez. Vivo en un eco loco. Me vuelvo el monstruo rojo otra vez. Vivo en un eco loco. Me vuelvo el monstruo rojo otra vez. silencio de un rojo atardecer. Todo es un juego de espejos rotos. Veo mi reflejo en el rostro y me quedo actuando como un tonto. Canción la hicimos ayer. Sí, de hecho, me sé la letra. ¿La tienes ahí escrita? Sí, dale. Estoy al borde de un ataque psicótico. Los días duelen como los hipnóticos. Se doblan rostros dentro del espejo. Mi sombra late. El cielo sangra en un idioma muy viejo. El tiempo gira como un dado inválido. Cae la razón como hojas en ácido. Viajo en camiones dentro de mi mente. El sol me grita en un tono hiriente. Estoy al borde de un ataque psicótico. Estoy al borde de un ataque psicótico. Psicótico. Buscando un mapa que me lleve al este. Cubrí mi alma con un velo icónico. Los gatos hablan en clave de muerte. El viento escribe rutas de mi suerte. En cada verdad vuelvo caótico. En cada paso la luz es más tóxica. Suenan mis sueños con voz de demencia. Pido silencio pero hay indiferencia. Estoy al borde de un ataque psicótico. Estoy al borde de un ataque psicótico. Estoy al borde de un ataque psicótico. Estoy al borde de un ataque psicótico. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. We'll be right back. funcionó. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde va? La solución para el mal de amor. Pequeña bomba atómica. En un mundo puerto no cabe razón. La voz de Buda. Otra dimensión del sonido.